Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papacito, quiero pan. Hijo de mi vida, no lo hay. Y un lindo y rico venado que oyó del oso la pena, le dio 40 monedas pa' herramienta y material. Y el oso con sus 6 ositos hizo bicicletas con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas para echar carreras en contra de los conejitos del Palacio Real. Y ganó con esto un dineral y le dio al venado un festival. Y hoy tiene tan gran tesoro que a cada osito le ha dado 3 costalitos de oro, 1000 juguetes, miel, y